11:37, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya de lleno en el tiempo de la actualidad local. Diferentes focos de atención, como decíamos en la jornada de hoy, los que tenemos sobre la mesa, y uno de ellos pasa por el ámbito cultural, en concreto por la inauguración que va a tener lugar dentro de unos instantes tan solo en el Centro de Interpretación Histórico de San Juan de Letrán de la exposición Arte a Diario, una muestra que llega a través de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y que va a estar presente en nuestra localidad hasta el 20 de diciembre. Los detalles los vamos a conocer con la delegada municipal de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera, que se encuentra precisamente en el lugar donde se va a inaugurar la muestra, en el San Juan de Letrán. Josefina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? En unos instantes, como decíamos, se va a proceder a la inauguración de esa exposición, una colección, Arte Diario, que vamos a poder ver durante el mes de diciembre prácticamente en nuestra localidad. ¿Qué te parece si nos cuenta qué es Arte a Diario? Sí, pues mira, Arte Diario es una colección de obras plásticas que son propiedad del periódico, del Diario de Jerez, y digamos que el comisario de esta exposición, el que la dirige, pues el crítico de arte Bernardo Palomo. Entonces, digamos que el Diario de Jerez pues ha querido, de alguna forma, ir recopilando pues porque son donaciones que estos artistas han entregado a lo que es el Diario de Jerez, y hasta conformar pues esta colección, ¿no? Es una colección bastante ecléctica, de gran diversidad y de mucha juventud, en donde, bueno, pues se puede ver la creatividad de los pintores de nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Y son artistas emergentes, son artistas nuevos, y bueno, es una exposición itinerante. Como digo, que Diputación pues colabora a través de la Fundación Provincial de Cultura con el Diario de Jerez en lo que es la difusión de esta colección Arte a Diario. Y bueno, ha estado recorriendo otras localidades de la provincia, como son Bornos, Paterna, Jimena, Chipiona, Medina, y ya finaliza con Ubrique, nuestra población, y donde finaliza esta gira que ha estado teniendo lo que es la colección de Arte a Diario, ¿no? Bueno, pues una exposición, por tanto, que llega ahora a nuestra localidad, pero que ha estado en otros municipios de la provincia de Cádiz, porque, como decía, son obras que son propiedad del Diario de Cádiz, pero la muestra llega también englobado en el programa de exposiciones itinerantes que organiza, sí, la Fundación Provincial de Cultura. Así es. Son 25 obras de 23 artistas, como decimos, jóvenes. Y bueno, la verdad que no sé, como digo, es una colección uh-huh. bastante bastante diversa, de gran diversidad, muy ecléctica, en donde podemos, como eso, todo el que venga podrá ver pues eso, disfrutar de lo que es la creatividad que tienen pues nuestro artista de la provincia, ¿no? Hombre, aquí en Ubrique sabemos todos la gran tradición que hay en esto de la pintura, y obviamente vamos a ser muy críticos. Creo yo que aquí vamos a ser más críticos que en ningún sitio, porque como bien sabemos, la pintura está, bueno, a pie de calle, ¿no? En Ubrique, y bueno, a ver qué les parece a nuestros paisanos pues la obra de estos artistas de la provincia, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si tienes el listado de artistas, lo digo para comentarlos, sí, que van a participar en la muestra. Bueno, las obras son de esos, sí, artistas. Uh-huh. Mira, pues son Rocío Cano, uh-huh, José Crespo, Clara Jiménez, Cristina López, María Ortega, Javier Palacio, Jaime Pandelet, José Manuel Paredes, María Luisa Rey, Blanca del Río, José Manuel Rivas, Julio Rodríguez, Jesús Rosa, Pepe Salas, Carlos Sánchez, Verónica Sanz, Javier Sarrió, Víctor Tenorio, Jesús Terán, Torné, Javier Varela, Vicente Vela y Raúl Zarzuela. Uh-huh. Esos son los 23 artistas de estas 25 obras que están expuestas desde hoy en el Centro de Interpretación de la historia de Ubrique. De San Juan de Letrán, allí vamos a poder ver esos trabajos, esas 25 obras de estos artistas jóvenes, propiedad de esas obras del Diario de Jerez. Y bueno, no tienen ningún hilo conductor, porque decíamos que el título de la exposición es Arte a Diario, pero a lo mejor podemos pensar que está relacionado con la prensa, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque... No tiene nada que ver. Como digo, es de gran diversidad, ecléctica, y no tiene nada que ver. Son donaciones que han ido haciendo estas personas, estos artistas, al Diario de Cádiz, al Diario de Jerez, y en donde, bueno, pues ellos han, digamos, conformado esta colección de arte a diario. El único hilo conductor, si acaso, pues, que son personas de la provincia de Cádiz. Quizás la única conexión que hay entre ellos, ¿no? Son todos gaditanos, ¿no? Sí. Bueno, pues es la muestra que se inaugura precisamente dentro de unos minutos, ¿no? Se está a la espera de que lleguen responsables del Diario de Jerez. Sí, exactamente. Y quedará inaugurada y luego la podremos ver en nuestra localidad hasta el próximo 20 de diciembre en ese horario habitual de San Juan de Letrán. No sé si aprovechando que hablamos con la responsable de Cultura, sé que la pillamos en el momento de la inauguración de la exposición, que era el motivo de esta entrevista, pero no sé si hay alguna otra cuestión más que quieras comentar sobre la exposición o sobre el resto de actividades culturales que podamos tener de cara a los próximos días, aprovechando ya que conversamos contigo. Perdona, porque te digo regular, pues más alto que no te veo bien. Sí, te comentaba que el motivo de este encuentro era hablar de la inauguración de esa exposición, el lugar donde te encuentras, en el San Juan de Letrán, pero aprovechando que hablamos con la responsable de Cultura, no sé si quieres informar ya no solo de esta actividad, sino también del resto de iniciativas que se vayan a desarrollar de cara a los próximos días con motivo del puente en nuestra localidad dentro del ámbito cultural. Ahora mismo no sé qué decir, ¿verdad? Lo que estamos preparando es lo que, por ejemplo, el 21 de diciembre, que tenemos el Plan Dinamo, y va de tres actuaciones aquí en Ubrique a lo largo del día. Sé que hay un montón de hay zambombadas en barriadas, no sé si decía mismo exactamente el día, pero hay un montón de actividades ahora que llegan las Navidades, y por parte del Ayuntamiento te puedo decir eso, que el 21 de diciembre tenemos lo que es el Plan Dinamo, que va a haber tres actuaciones a lo largo del día, y que, bueno, no sé, que podemos ver ahora mismo, tenemos el Belén, que es fantástico, que han montado pues esta asociación, digamos, este grupo de personas, ¿no?, que han hecho el Belén, que está en la parroquia, y también, bueno, no sé, bueno, así de pronto no te puedo decir, no recuerdo más nada, pero vamos, yo sé que hay un montón de actividades de aquí, todas las Navidades, que poco a poco iremos informando de todas ellas. Pero yo creo que lo mejor es que, bueno, aconsejar a todos los uriqueños que se pasen por San Juan de Letrán a disfrutar de esta colección que nos ofrece la Diputación de Cádiz. Y bueno, yo creo que es una gran muestra de la creatividad de los pintores de nuestra provincia, y por eso invito a todo el mundo a que pase por San Juan de Letrán. A que pueda verla. Pues ahí nos quedamos con la invitación para acudir a esa muestra, exposición, que va a tener lugar o se va a poder ver más bien en el San Juan de Letrán hasta el 20 de diciembre, en el horario habitual del museo. Arte a diario es el nombre de la muestra. Nos quedamos con todos esos detalles, agradeciendo a Josefina Herrera, responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido justo en el momento de la inauguración. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias, buenos días.